Seguimos sin perder la fe y no le vamos a bajar. Sé que hay mucha dema alrededor y la mala no es querer tirar. Pero que andamos con el poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Mírame, mírame como me gozo. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Dios bendiciendo y ustedes celosos. Quiere llegar un frenano, hacen una vuelta, está bien complicado. Es que la sangre de Cristo es un bobo y los hijos de Dios que andamos consagrados. Nada no mueve ni no toca, tú estás claro, firme en la roca. Dalila, usted que provoca, vaya de ahí, busca a Dios, buena loca. Porque estamos puestos pa' Dios, ustedes por la 42, haciendo mueca pa' TikTok, nosotros no. Nosotros andamos mostrando el camino y la verdad, no vamos a retroceder, mi coro está salvo y ya, ya, ya. Seguimos sin perder la fe y no le vamos a bajar. Sé que hay mucha dema alrededor y la mala nos quieren tirar. Pero que andamos con el poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Mírame, mírame como me gozo. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Dios bendiciendo y ustedes celosos. Mi Yahweh tiene el poder, fusilando todos los ritmos como el salsero Michel. Tú dices que eres el duro, roncando más que el hiel, pero nada es para siempre, pregúntale a Fidel. Satanás está molesto por mi facha. Yo sigo corriendo 2015, nadie me quita la racha. Tu corazón con dema, por eso nunca me cacha. Famoso sin talento, tú eres una caldacha. Yo estoy feliz y ando con el poderoso, como dice el padre fabuloso. De esa manada los dos negritos gozosos, dos osos cocolos, dos colosos. Tú vendes sueño pero sin el edredón, no me hablen de free, porque yo soy campeón. Me quieren meter el pie como Pinal y Suatón, pero me lo dijo el chombo que yo tengo el don. No confunda metáfora con punchline. Tu reputación está dudosa como Young Alain. No hablo de dinero, mi Jesús me tiene fine. En el banco del cielo tu tarjeta da decline. Sé que hay mucha dema alrededor y la mala nos quieren tirar. Pero que andamos con el poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Mírame, mírame como me gozo. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Dios bendiciendo y ustedes se lo hacen. Yeah, Linares, ese es Brando Flow Santo. Ando con Under Back, Back, Back, Back. This is Caribbean Black, baby. Dime Mike Soto, el único borico que hace de boy.